Libro segundo de Samuel. Capítulo 1. Y aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag, y al tercer día acaeció que vino uno del campo de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David, postróse en tierra e hizo reverencia. Y preguntóle David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, heme escapado del campo de Israel. Y David le dijo, ¿qué ha acontecido? Ruégote que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Y dijo David a aquel mancebo que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que Saúl es muerto y Jonatán su hijo? Y el mancebo que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa, y hallé a Saúl que estaba recostado sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y como él miró atrás, viome y llamóme, y yo dije, heme aquí. Y él me dijo, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Y él me volvió a decir, yo te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque me toman angustias y toda mi alma está aún en mí. Yo entonces púseme sobre él y matélo, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la ajorca que traía en su brazo, y él has traído acá a mi señor. Entonces David, trabando de sus vestidos, rompiólos, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la tarde por Saúl y por Jonatán su hijo, y por el pueblo de Jehová, y por la casa de Israel, porque habían caído a cuchillo. Y David dijo a aquel mancebo que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Y díjole David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David uno de los mancebos y díjole, llega y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues que tu boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Dijo también que enseñasen al arco a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro del derecho. Perecido ha la gloria de Israel sobre tus montañas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo denunciéis en Gad, no deis las nuevas en las plazas de Ascalón, porque no se alegren las hijas de los filisteos, porque no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas. Porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de muertos, sin grosura de valientes, el arco de Jonatán nunca volvió, ni la espada de Saúl se tornó vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos en su vida, en su muerte tampoco fueron apartados. Más ligeros que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad sobre Saúl, que os vestía de escarlata en regocijos, que adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes y perecieron las armas de guerra? Capítulo 2. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. Y David tornó a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Y David subió allá y con él sus 2 mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, del Carmelo. Y llevó también David consigo los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Y envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles, bendito seáis vosotros de Jehová que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor Saúl en haberle dado sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad.

Aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había Saúl tenido una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner, ¿por qué has entrado a la concubina de mi padre? Y enojóse Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo, ¿soy yo cabeza de perros respecto de Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en las manos de David. ¿Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer? Así haga Dios a Abner y así le añada, y como ha jurado Jehová a David no hiciere yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Y envió a Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿cuya es la tierra? Y que le dijesen, haz alianza conmigo, y he aquí que mi mano será contigo para volver a ti a todo Israel. Y David dijo, bien, yo haré contigo alianza, mas una cosa te pido, y es que no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vinieres a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme a mi mujer Mical, la cual yo desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y quitóla a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Baurim, y díjole Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo, ayer y antes procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora puedes hacerlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo, por la mano de mi siervo David, libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Y habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo el parecer de los de Israel y de toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo alianza, y tú reines como deseas. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Y he aquí los siervos de David y Joab, que venían del campo y traían consigo gran presa. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, que ya lo había él despedido, y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y díjole, ¿qué has hecho? He aquí habíase venido Abner a ti, ¿por qué pues lo dejaste que se fuese? ¿Sabes tú que Abner, hijo de Ner, ha venido para engañarte y a saber tu salida y tu entrada y por entender todo lo que tú haces? Y saliéndose Joab de con David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le volvieron desde el pozo de Sira, sin saberlo David. Y como Abner volvió a Hebrón, apartólo Joab al medio de la puerta, hablando con él blandamente, y allí le hirió por la quinta costilla, a causa de la muerte de Asael, su hermano, y murió. Cuando David supo después esto, dijo, «Limpio estoy yo y mi reino por Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a cuchillo, ni quien tenga falta de pan». Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner, porque él había muerto a Asael hermano de ellos en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, «Romped vuestros vestidos y ceñíos de sacos, y haced duelo delante de Abner». Y el rey iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner decía, ¿murió Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Y como todo el pueblo viniese a dar de comer pan a David, siendo aún de día, David juró diciendo,

y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras serán firmes, ya que has dicho a tu siervo este bien. Tenlo pues ahora bien, y bendice la casa de tu siervo, para que perpetuamente permanezca delante de ti, pues que tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Capítulo 8. Después de esto aconteció que David hirió a los filisteos y los humilló, y tomó David a Metegama de mano de los filisteos. Hirió también a los de Moab, y midiólos con cordel, haciéndolos echar por tierra, y midió con dos cordeles para muerte, y un cordel entero para vida. Y fueron los moabitas siervos debajo de tributo. Asimismo hirió David a Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, yendo él a extender su término hasta el río de Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto 100 carros de ellos que dejó. Y vinieron los siros de Damasco a dar ayuda a Hadad-Ezer, rey de Soba. Y David hirió de los siros 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria, la de Damasco, y fueron los siros siervos de David sujetos a tributo. Y Jehová guardó a David dondequiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-Ezer, y llevólos a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Beeroth, ciudades de Hadad-Ezer, tomó el rey David gran copia de metal. Entonces oyendo Toi, rey de Amat, que David había herido todo el ejército de Hadad-Ezer, envió Toi a Joram su hijo al rey David a saludarle pacíficamente y a bendecirle, porque había peleado con Hadad-Ezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad-Ezer. Y Joram llevaba en su mano vasos de plata y vasos de oro y de metal, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que tenía dedicado de todas las naciones que había sometido, de los siros, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas, y del despojo de Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Y ganó David fama cuando, volviendo de la rota de los siros, hirió 18,000 hombres en el valle de la sal. Y puso guarnición en Edom, por toda Edom puso guarnición, y todos los idumeos fueron siervos de David. Y Jehová guardó a David por dondequiera que fue. Y reinó David sobre todo Israel, y hacía David derecho y justicia a todo su pueblo. Y Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, canciller, y Sadoc, hijo de Ahitud, y Ahimelec, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Seraía era escriba. Y Benaía, hijo de Joyada, era sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Capítulo 9. Y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual como llamaron que viniese a David, el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey dijo, ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le dijo, ¿y ese dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y envió el rey David, y tomólo de casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y venido Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, postróse sobre su rostro, e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y díjole David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te haré volver todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre pan a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y díjole,

Y dijo Amnón al rey, «Yo te ruego que venga mi hermana Tamar, y haga delante de mí dos hojuelas, que coma yo de su mano». Y David envió a Tamar a su casa, diciendo, «Ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer». Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y aderezólas. Tomó luego la sartén y sacólas delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón, «Echad fuera de aquí a todos». Y todos se salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, «Trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano». Y tomando Tamar las hojuelas que había aderezado, llevólas a su hermano Amnón a la alcoba. Y como ella se las puso delante para que comiese, él trabó de ella, diciéndole, «Ven, hermana mía, acuéstate conmigo». Ella entonces le respondió, «No, hermano mío, no me hagas fuerza, porque no se ha de hacer así en Israel. No hagas tal desacierto, porque ¿dónde iría yo con mi deshonra? Y aun tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Ruégote pues ahora que hables al rey, que no me negará a ti». Mas él no la quiso oír, antes pudiendo más que ella la forzó y echóse con ella. Aborrecióla luego Amnón de tan grande aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y díjole Amnón, «Levántate y vete». Y ella le respondió, «No es razón, mayor mal es este de echarme que el que me has hecho». Mas él no la quiso oír, antes llamando su criado que le servía, díjole, «Échame esta allá afuera, y tras ella cierra la puerta». Y tenía ella sobre sí una ropa de colores, traje que las hijas vírgenes de los reyes vestían. Echóla pues fuera su criado y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y esparcióla sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta sus manos sobre su cabeza, fuese gritando. Y díjole su hermano Absalom, «¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no pongas tu corazón en este negocio». Y quedóse Tamar desconsolada en casa de Absalom su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, fue muy enojado. Mas Absalom no habló con Amnón ni malo ni bueno, bien que Absalom aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Y aconteció pasados 2 años que Absalom tenía esquiladores en Bala Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalom a todos los hijos del rey. Y vino Absalom al rey y díjole, «He aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo». Y respondió el rey a Absalom, «No, hijo mío, no vamos todos porque no te hagamos costa». Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas bendíjolo. Entonces dijo Absalom, «Si no, ruégote que venga con nosotros Amnón, mi hermano». Y el rey le respondió, «¿Para qué ha de ir contigo?». Y como Absalom lo importunase, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y había Absalom dado orden a sus criados diciendo, «Ahora bien, mirad cuándo el corazón de Amnón estará alegre del vino, y en diciéndoos yo, herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, que yo os lo he mandado. Esforzaos, pues, y sed valientes». Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalom lo había mandado. Levantáronse luego todos los hijos del rey, y subieron todos en sus mulos, y huyeron. Y estando aún ellos en el camino, llegó a David el rumor que decía, «Absalom ha muerto a todos los hijos del rey, que ninguno de ellos ha quedado». Entonces levantándose David, rasgó sus vestidos, y echóse en tierra, y todos sus criados, rasgados sus vestidos, estaban delante. Y Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, «No diga mi señor que han muerto a todos los jóvenes hijos del rey, que solo Amnón es muerto, porque en boca de Absalom estaba puesto desde el día que Amnón forzó a Tamar su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón esa voz que dice, «Todos los hijos del rey son muertos, porque solo Amnón es muerto». Absalom huyó luego. Entretanto, alzando sus ojos el mozo que estaba en atalaya, miró, y he aquí mucho pueblo que venía a sus espaldas por el camino de hacia el monte. Y dijo Jonadab al rey, «He allí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo ha dicho». Y como él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz, lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalom huyó, y fuese a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Y después que Absalom huyó y se fue a Gesur, estuvo allá 3 años. Y el rey David deseó ver a Absalom, porque ya estaba consolado acerca de Amnón, que era muerto. Capítulo 14. Y conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey estaba por Absalom, envió Joab a Tecoa, y tomó de allá una mujer astuta, y díjole: «Yo te ruego que te enlutes y te vistas de ropas de luto, y no te unjas con óleo, antes sé como mujer que ha mucho tiempo que trae luto por algún muerto». Y entrando al rey, habla con él de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro hizo reverencia y dijo: «Oh rey, salva». Y el rey le dijo: «¿Qué tienes?». Y ella respondió: «Yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido es muerto. Y tu sierva tenía 2 hijos, y los 2 riñeron en el campo, y no habiendo quien los despartiese, hirió el uno al otro y matólo. Y he aquí toda la parentela se ha levantado contra tu sierva, diciendo: entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató, y quitemos también el heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra». Entonces el rey dijo a la mujer: «Vete a tu casa, que yo mandaré acerca de ti». Y la mujer de Tecoa dijo al rey: «Rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sin culpa». Y el rey dijo: «Al que hablare contra ti, tráelo a mí, que no te tocará más». Dijo ella entonces: «Ruégote, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, que no dejes a los cercanos de la sangre aumentar el daño con destruir a mi hijo». Y él respondió: «Vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra». Y la mujer dijo: «Ruégote que hable tu criada una palabra a mi señor el rey». Y él dijo: «Habla». Entonces la mujer dijo: «¿Por qué pues piensas tú otro tanto contra el pueblo de Dios? Que hablando el rey esta palabra, es como culpado, por cuanto el rey no hace volver a su fugitivo. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que arbitra medio para que su desviado no sea de él excluido. Y que yo he venido ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me ha puesto miedo. Mas tu sierva dijo: hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere raer a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice: que sea ahora la respuesta de mi señor el rey para descanso, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para escuchar lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo». Entonces él respondió y dijo a la mujer: «Yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare». Y la mujer dijo: «Hable mi señor el rey». Y el rey dijo: «¿No ha sido la mano de Joab contigo en todas estas cosas?». Y la mujer respondió y dijo: «Vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Y que trocara la forma de las palabras, Joab tu siervo lo ha hecho. Mas mi señor es sabio, conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra». Entonces el rey dijo a Joab: «He aquí yo hago esto, ve y haz volver al mozo Absalom». Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia, y después que bendijo al rey dijo: «Hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues que ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho». Levantóse luego Joab y fue a Gesur y volvió a Absalom a Jerusalén. Mas el rey dijo: «Váyase a su casa y no vea mi rostro». Y volvióse Absalom a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel hombre tan hermoso como Absalom, de alabar en gran manera, desde la planta de su pie hasta la mollera no había en él defecto. Y cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia, y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Y naciéronle a Absalom 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era hermosa de ver.

y a todos los varones de David con él. Y todos los varones de Judá respondieron a todos los de Israel, porque el rey es nuestro pariente. Mas, ¿por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún don? Entonces respondieron los varones de Israel y dijeron a los de Judá, nosotros tenemos en el rey 10 partes y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros primero en volver a nuestro rey? Y el razonamiento de los varones de Judá fue más fuerte que el de los varones de Israel. Capítulo 20. Y acaeció estar allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la corneta y dijo, no tenemos nosotros parte en David ni heredad en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus estancias. Así se fueron de en pos de David todos los hombres de Israel, y seguían a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá fueron adheridos a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y púsolas en una casa en guarda, y dioles de comer. Pero nunca más entró a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez de por vida. Después dijo el rey a Amasa, júntame los varones de Judá para dentro de 3 días, y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa a juntar a Judá, pero detúvose más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisai, Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más mal que Absalom. Toma pues tú los siervos de tu señor, y ve tras él, no sea que halle las ciudades fortificadas y se nos vaya de delante. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, y los ereteos, y peleteos, y todos los valientes, salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la grande peña que está en Gabaón, salióles Amasa al encuentro. Ahora bien, la vestidura que Joab tenía sobrepuesta estábale ceñida, y sobre ella el cinto de una daga pegada a sus lomos en su vaina, de la que así como él avanzó, cayóse aquella. Entonces Joab dijo a Amasa, ¿tienes paz, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y como Amasa no se cuidó de la daga que Joab en la mano tenía, hirióle éste con ella en la 5ª costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle 2º golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en seguimiento de Seba, hijo de Bicri. Y uno de los criados de Joab se paró junto a él diciendo, cualquiera que amare a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Y Amasa se había revolcado en la sangre en mitad del camino, y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo, y echó sobre él una vestidura porque veía que todos los que venían se paraban junto a él. Luego pues, que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel, y Betmaaca, y todo Barim, y juntáronse y siguiéronlo también. Y vinieron y cercáronlo en Abel de Betmaaca, y pusieron baluarte contra la ciudad. Y puesto que fue al muro, todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, «Oíd, oíd, ruegoos que digáis a Joab se llegue acá para que yo hable con él». Y como él se acercó a ella, dijo la mujer, «¿Eres tú Joab?». Y él respondió, «Yo soy». Y ella le dijo, «Oye las palabras de tu sierva». Y él respondió, «Oigo». Entonces tornó ella a hablar diciendo, «Antiguamente solían hablar diciendo, quien preguntare, pregunte en Abel, y así concluían. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, y tú procuras destruir una ciudad que es madre de Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová?». Y Joab respondió diciendo, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí su cabeza te será echada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y echáronla a Joab. Y él tocó la corneta, y esparciéronse de la ciudad cada uno a su estancia, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benaía, hijo de Joiada, sobre los hereteos y peleteos, y Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ailud, el canciller, y Seba, escriba, y Sadoc y Abiatar, sacerdotes, e Ira Jaireo fue un jefe principal cerca de David. Capítulo 21. Y en los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, «Es por Saúl y por aquella casa de sangre, porque mató a los gabaonitas». Entonces el rey llamó a los gabaonitas y hablóles. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del residuo de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Mas Saúl había procurado matarlos con motivo de celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, «¿Qué os haré y con qué expiaré para que bendigáis a la heredad de Jehová?» Y los gabaonitas le respondieron, «No tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel». Y él les dijo, «Lo que vosotros dijereis, os haré». Y ellos respondieron al rey, «De aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para extirparnos, sin dejar nada de nosotros en todo el término de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos a Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová». Y el rey dijo, «Yo los daré». Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Mas tomó el rey 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había parido a Saúl, a saber, a Armoni y a Mefiboset, y 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había parido a Adriel, hijo de Barzilai Molatita, y entrególos en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en el tiempo de la siega, en los primeros días, en el principio de la siega de las cebadas. Tomando luego Rispa, hija de Aja, un saco, tendióselo sobre un peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó a ninguna ave del cielo asentarse sobre ellos de día, ni bestias del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando deshicieron los filisteos a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y juntaron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Después se aplacó Dios con la tierra. Y como los filisteos tornaron a hacer guerra a Israel, descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. En esto Isbi-Benob, el cual era de los hijos del gigante, y el peso de cuya lanza era de 300 siclos de metal, y tenía él ceñida una nueva espada, trató de herir a David. Mas Abisai, hijo de Sarvia, le socorrió, e hirió al filisteo y matólo. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, «Nunca más de aquí adelante saldrás con nosotros a batalla, porque no apagues la lámpara de Israel». Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibekai, usatita, hirió a Saf, que era de los hijos del gigante. Otra guerra hubo en Gob contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jaare Orejim, de Betlehem, hirió a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un enjullo de telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde hubo un hombre de grande altura, el cual tenía 12 dedos en las manos, y otros 12 en los pies, 24 en todos, y también era de los hijos del gigante. Este desafió a Israel, y matólo Jonatán, hijo de Sima, hermano de David. Estos 4 le habían nacido al gigante en Gad, los cuales cayeron por la mano de David y por la mano de sus siervos. Capítulo 22. Y habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios de mi roca, en él confiaré. Mi escudo y el cuerno de mi salud, mi fortaleza y mi refugio, mi salvador que me librarás de violencia. Invocaré a Jehová, digno de ser loado, y seré salvo de mis enemigos. Cuando me cercaron ondas de muerte, y arroyos de iniquidad me asombraron, me rodearon los dolores del infierno, y me tomaron descuidado lazos de muerte. Tuve angustia, invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Y él oyó mi voz desde su templo, y llegó mi clamor a sus oídos. La tierra se removió y tembló, los fundamentos de los cielos fueron movidos, y se estremecieron, porque él se airó. Subió humo de sus narices, y de su boca fuego consumidor, por el cual se encendieron carbones. Y abajó los cielos y descendió, una oscuridad debajo de sus pies. Subió sobre el querubín y voló, aparecióse sobre las alas del viento. Puso tinieblas alrededor de sí a modo de pabellones, aguas negras y espesas nubes. Del resplandor de su presencia se encendieron ascuas ardientes. Jehová tronó desde los cielos, y el Altísimo dio su voz. Arrojó saetas y desbaratólos, relampagueó y consumiólos. Entonces aparecieron los manantiales de la mar, y los fundamentos del mundo fueron descubiertos a la reprensión de Jehová, al resoplido del aliento de su nariz. Extendió su mano de lo alto y arrebatóme y sacóme de copiosas aguas. Libróme de fuertes enemigos, de aquellos que me aborrecían, los cuales eran más fuertes que yo. Asaltáronme en el día de mi calamidad, mas Jehová fue mi sostén. Sacóme a anchura, libróme, porque puso su voluntad en mí. Remuneróme Jehová conforme a mi justicia, y conforme a la limpieza de mis manos me dio la paga. Porque yo guardé los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios. Porque delante de mí tengo todas sus ordenanzas, y atento a sus fueros no me retiraré de ellos. Y fui íntegro para con él, y guardéme de mi iniquidad. Remuneróme, por tanto, Jehová conforme a mi justicia, y conforme a mi limpieza delante de sus ojos. Con el bueno eres benigno, y con el íntegro te muestras íntegro. Limpio eres para con el limpio, mas con el perverso eres rígido. Y tú salvas al pueblo humilde, mas tus ojos sobre los altivos para abatirlos. Porque tú eres mi lámpara, oh Jehová, Jehová da luz a mis tinieblas. Porque en ti romperé ejércitos, y con mi Dios saltaré las murallas. Dios, perfecto su camino, la palabra de Jehová purificada, escudo es de todos los que en él esperan. Porque, ¿qué Dios hay sino Jehová? ¿O quién es fuerte sino nuestro Dios? Dios es el que con virtud me corrobora y el que despeja mi camino, el que hace mis pies como de ciervas y el que me asienta en mis alturas, el que enseña mis manos para la pelea y da que con mis brazos quiebre el arco de acero. Tú me diste asimismo el escudo de tu salud y tu benignidad me ha acrecentado. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí para que no titubeasen mis rodillas. Perseguiré a mis enemigos y quebrantarélos, y no me volveré hasta que los acabe. Los consumiré y los heriré, y no se levantarán, y caerán debajo de mis pies. Ceñísteme de fortaleza para la batalla, y postraste debajo de mí los que contra mí se levantaron. Tú me diste la cerviz de mis enemigos, de mis aborrecedores, y que yo los destruyese. Miraron, y no hubo quien los librase. A Jehová, mas no les respondió. Yo los desmenuzaré como polvo de la tierra, hollarélos como al lodo de las plazas y los disiparé. Tú me libraste de contiendas de pueblos, tú me guardaste para que fuese cabeza de gentes. Pueblos que no conocía me sirvieron. Los extraños titubeaban a mí, en oyendo me obedecían. Los extraños desfallecían y temblaban en sus escondrijos. Viva Jehová, y sea bendita mi roca. Sea ensalzado el Dios, la roca de mi salvamento, el Dios que me ha vengado y sujeta los pueblos debajo de mí, y que me saca de entre mis enemigos. Tú me sacaste en alto de entre los que se levantaron contra mí, librásteme del varón de iniquidades. Por tanto, yo te confesaré entre las gentes, oh Jehová, y cantaré a tu nombre.

Ayam, hijo de Sarar, de Arar. Elifelet, hijo de Asbai, hijo de Maacati. Eliam, hijo de Aquitofel, de Gelón. Esrai, del Carmelo. Parai, de Arbi. Ijeal, hijo de Natán, de Soba. Bani, de Gadi. Selec, de Amón. Naharai, de Beerot, escudero de Joab, hijo de Sarbia. Ira, de Itri. Gareb, de Itri. Uría Eteo. Entre todos, 37. Capítulo 24. Y volvió el furor de Jehová a encenderse contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, cuenta a Israel y a Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que tenía consigo: Rodea todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y contad el pueblo para que yo sepa el número de la gente. Y Joab respondió al rey: Añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿para qué quiere esto mi señor el rey? Empero la palabra del rey pudo más que Joab y que los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para contar el pueblo de Israel. Y pasando el Jordán asentaron en Aroer, a la mano derecha de la ciudad que está en medio de la arroyada de Gad y junto a Jazer. Después vinieron a Galaad y a la tierra baja de Apsi, y de allí vinieron a Dan-Jaán y alrededor de Sidón. Y vinieron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al mediodía de Judá a Beerseba. Y después que hubieron andado toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio la cuenta del número del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y de los de Judá 500,000 hombres. Y después que David hubo contado el pueblo, punzóle su corazón, y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, ruégote que quites el pecado de tu siervo, porque yo he obrado muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, fue palabra de Jehová a Gad profeta, vidente de David, diciendo: Ve y di a David, así ha dicho Jehová: 3 cosas te ofrezco, tú te escogerás una de ellas, la cual yo haga. Vino pues Gad a David, e intimóle y díjole: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya pestilencia en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: En grande angustia estoy. Ruego que caiga en la mano de Jehová, porque sus miseraciones son muchas, y que no caiga yo en manos de hombres. Y envió Jehová pestilencia a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y como el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: Basta ahora, detén tu mano. Entonces el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna jebuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que hería al pueblo: Yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Ruégote que tu mano se torne contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y díjole: Sube y haz un altar a Jehová en la era de Arauna jebuseo. Y subió David conforme al dicho de Gad, que Jehová le había mandado. Y mirando Arauna, vio al rey y a sus siervos que pasaban a él. Saliendo entonces Arauna, inclinóse delante del rey hacia tierra. Y Arauna dijo: ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: Para comprar de ti la era, para edificar altar a Jehová, a fin de que la mortandad cese del pueblo. Y Arauna dijo a David: Tome y sacrifique mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y trillos y otros pertrechos de bueyes para leña. Todo lo da como un rey Arauna al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos por nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y pacíficos. Y Jehová se aplacó con la tierra, y cesó la plaga de Israel.